Bien, bueno, qué bueno que estés aquí. Bueno, preguntarte cómo se viene esto de la música, quinto disco, pero cómo comenzaste, cómo te encontraste con la música. Bueno, en realidad la música, primero me encontré con mis ganas de escribir, ¿viste? Me gustaba mucho escribir y después encontré en la música como la mejor forma de expresar lo que escribía. Y a partir de eso han pasado enchastre más, enchastre menos, ¿viste? Ahora me encuentro bien, muy bien, haciendo canciones que me gustan mucho, canciones que son pensando siempre en los tiempos que vivimos, en las cosas que pasan alrededor de los artistas y también, ¿qué iba a decir? Ah, y muy acompañado, ¿no? Acompañado de muchísima gente, por suerte. Si bien muchos años fue Pablo Márquez cantautor, ahora yo siento que es como un colectivo artístico muy grande, que por suerte cuento con ellos y ellos cuentan conmigo. Así que muy bien, contento. Pablo, ¿y cómo es esto de ser trovador urbano? Bueno, el urbano, no sé si solo urbano, ¿no? O sea, yo soy un cantautor que le gusta llevar la música desde fogones hasta, me acuerdo hace unos años que para la quema de San Patricio en Carmenza, allá en General Alvear, hicimos un recital, mucho frío, ¿viste? O sea, la idea es salir con la música, que el mensaje no se quede en un solo lugar, porque después cuesta, ¿no? O sea, después hay, el otro día estaba hablando con una amiga de San Rafael, cómo les cuesta a la gente de allá encontrar lugares acá en lo que respecta a conexiones de gente, ¿no? Y yo creo que pasa similar con acá y Buenos Aires, ¿entendés? Hay como, mientras más de afuera sos, digamos, afuera, entre comillas, porque en realidad está mal dicho, más te cuesta. Entonces la idea también es un poco conectar desde ese lado. ¿Te parece compartirnos alguna canción? Y ahí ya nos ponemos a hablar de este quinto disco, si te parece. Bueno, dale. Con la Astral. Nos espera la astral penumbra de un círculo más oscura. Buscaba tu boca, encontré montaña de cosas. Sabes lo mucho que duele, sabes, también te pasó, ya ves. Canciones que hierven, ya ves, igual gira el sol. Volvamos a casa, nos espera el astral penumbra de un círculo más a oscuras. Buscaba tu boca, encontré montaña de drogas. Sabes lo mucho que duele, sabes, también te paso, ya ves. Canciones que hierven, ya ves, igual quema el sol, igual, igual, igual quema el sol, igual, igual, igual quema el sol, igual, igual, igual quema el sol, igual, igual, igual quema el sol. Qué bueno, buenísimo. Bueno. Gracias. Bueno, Pablo, ¿y cómo fuiste construyendo estas canciones? ¿Esta también es del quinto disco? No. Esta es de el primer disco. ¿Del primero? Del primer disco, sí. Bueno, yo creo que la construcción de los discos también varía, va por el mismo camino que mis ganas de escuchar música, de descubrir música nueva. Creo que el camino se construye así. Y creo que la evolución de los discos va por ese lado también, uh-huh. Por las ganas de información, por las ganas de aprender, por no decir ya la tengo, ¿viste? No, uh-huh. ¿No? Porque el camino es muy largo y siempre hay que estar mirando qué aprender, escuchando mucha música. Por suerte, hoy las comunicaciones y el internet hacen que nos llegue música que quizás hace unos años atrás jamás pensamos que íbamos a estar escuchando y que son hermosas, hermosas canciones. Así que ahí está, yo creo, el camino entre los discos, ¿no? Se van siendo influenciados por eso, por las ganas de escuchar música, por el aprendizaje que uno va acumulando. Hoy por hoy me gustaría quizás volver a hacer los primeros dos discos con las cosas que ya tengo hoy en la cabeza. Pero bueno, ese es el camino para mí. Yo que de teoría no sé nada, ¿viste? Uh-huh. No sé mucho de teoría musical, generalmente es por intuición o por energía contagiada de la investigación musical. Termina siendo todo como una versión de todos estos ritmos propia. Claro. Y en eso estamos. Bueno, y en eso se construye también El Ciervo Rojo. ¿Por qué El Ciervo Rojo? ¿Y cómo sale este quinto disco? ¿Y cuánto tiempo te llevó también, no? Bueno, El Ciervo Rojo, como los otros, los hago en casa. Ajá. Son discos que hago en mi casa. Llego con ideas y las grabo, y de repente son 10 ideas y son un disco, y de repente no me gustaron esas 10 ideas, así que fuera, y grabamos otras 5 ideas y rescatamos 5 de antes, y así armé el disco en realidad. De todas maneras, por alguna situación que no sé cuál es, todo coincide. Entonces tienen un concepto similar todas las canciones del disco. Y tiene que ver con el nombre El Ciervo también, porque el ciervo es un animal, viste, que también es un tótem, que también representa muchas cosas, entre ellas el poder encontrar la armonía en el interior, ¿no? Encontrar el hogar de uno en el interior, saber modificarlo, saber conservarlo, y yo creo que de eso tratan todas las canciones también. Son como un poco silvestres, ¿no? Buscando el aire de quizás un bosque, o de estar cerca del mar, o de cualquier lado. Salir un poco por necesidad también de la cueva esta urbana que nos da masa todo el tiempo, nos está dando con todo. Así que creo que ha sido como un escape también, uh-huh. El ciervo, ¿no? Para mí, como unas vacaciones mentales, musicales. Espero a todos los invitados que participaron del disco que lo hayan sentido de la misma forma, que son muchos y muchas. La Ale Sosa, el Ema Araujo, el Marcos Bávar, la Deito Baigorria, el Hernán Gutiérrez, el Horacio Gauna, los chicos de la banda también, que muchísimo me han dado. Yo les doy las canciones y las destruyen y las arman muy locas, muy bonitas. Quienes hayan escuchado el disco se van a encontrar con otra cosa en el vivo, uh-huh. Por suerte, porque está buenísima la evolución esa. Así que no me acuerdo ya que me preguntaste. Pero iba por ahí. Y si te parece, si querés compartirnos alguna canción del disco, bueno, o de las que vos quieras. No, vamos con el disco. Dale. Vamos con La Tierra Hueca. A ver si me sale a esta hora de la mañana. Claro, no soy complicado en la mañana. Pero sí. Bueno, vamos para adelante ahí. Música. Tanto que querés morar por las tierras huecas, tanto que pides al cielo por el magma incierto, que te transformó en estatua, que te transformó en el mar, en corriente caliente, debandada en la mente, la ceniza dormida que vamos a despertar. Soñaba en la vereda que la noche es del poeta. Yo quería un amuleto donde entrar en nuestro hogar. Se me transformó en un valle. Soy mariposa de roca. Se avecinan remolinos. El perfume de tequila. Y aunque el cielo es de autobuses, ya me dormí bajo tierra. Querés hablar de la tierra hueca, vamos por un túnel de luces caretas. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, Pablo, y en todo este camino también, ¿cómo es poder hacer música? ¿Cómo es estar con los espacios? Si hay espacios para tocar, si se van abriendo caminos, si está complejo, ¿cómo la ves vos? Yo creo que la gente de no, o sea, todos nosotros, lo que sería el pueblo, siempre busca espacios para tocar. Uh-huh. Son los malditos millonarios que nos gobiernan, uh-huh, los que los cierran. Entonces, siempre vamos a encontrar un lugar. Así nos cierren el teatro, vamos a encontrar un garaje, así nos cierren un auditorio, vamos a encontrar un patio, una casa. Vamos a hacer festivales, porque sin arte no podemos estar. Arte en general, poesía, pintura, todas estas cosas que nos salvan, ¿no? Entonces está complicado, pero siempre va a haber un lugar, creo yo. Eso. ¿Y ahora cómo hacemos entonces para poder escuchar este quinto disco? ¿Cuándo se viene la presentación? Bueno, el quinto disco se viene mañana, la presentación, a las 21 horas, en el Espacio Cultural Julio Leparque, en la Sala Tito Francia. La entrada va a ser de 100 pesos, bastante accesible, uh-huh, para que, bueno, justamente vayamos a festejar. A la salida yo me voy a encargar de llevar una majuarita y brindar ahí. Y cambiar un vinito, claro. Sí, y pasarla lindo. Así que, bueno, es laburo también de muchísima gente. Los de la cooperativa artística, el Gran Maizal, que me ha ayudado con todo, uh-huh, lo que es la producción, también, bueno, graban unos discos hermosos, de hecho me ayudaron a masterizar y a mezclar El Ciervo Rojo, también me han ayudado con el corte de difusión El Ciervo, que está el videoclip en las redes, que lo recomiendo totalmente, de la cabecita de Hernán Gutiérrez, que está loco, uh-huh, y bueno, gracias al Maizal, así que bueno, no, mañana es el día. Toda esta gente que yo nombro es el Ciervo Rojo. Creo que ya va más allá de Pablo Márquez hace rato. Creo que es toda esta gente. Yo me encuentro en este maremoto hermoso. Así que eso, que vayan todos, todas. Va a estar buenísimo. Todos, va a estar muy bueno. A no perdérselo entonces mañana, 21 horas, en la Sala Tito Francia del Julio Leparque, este 17 de agosto. Bueno, y el valor de la entrada, como vos decías, 100 pesos. Pablo, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Gracias a vos por la invitación. Y si querés...